11 minutos abrimos tiempo para hablar de cine. Y bueno, lo recibíamos hace unas semanas y casi que hago reverencia porque para mí es un regalo y un lujo contar con Fernando Gracia, crítico de cine, que está al otro lado. Fernando, hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, bien. Bueno, tenemos tres estrenos, ¿no?, este fin de semana. Bueno, prácticamente como si tuviéramos uno, porque hay uno que compra nada menos que 15 pantallas. Que es la de Torrente. Torrente 4, nada menos, os he contado 15 pantallas de cine en Zaragoza. 15 pantallas, por algo es, ¿eh? Por algo será, porque habrá gente que esté loca y frita por ir a verle. Bueno, es todo publicidad pura y dura. Bueno, cuéntame tú. De aquí a que dentro de tres días diga todo el mundo que es una porquería, ya han amortizado la inversión. Ah, ¿sí? Claro. Oye, cuéntame, ¿qué relación tienes tú con el cine de Álex de la Iglesia? ¿De Álex de la Iglesia es? No. De Santiago. Santiago. De Santiago Segura, perdón, Santiago Segura. Ay, yo ninguna, yo conozco a Santiago Segura desde hace años, cuando todavía no había dirigido ningún Torrente. Sí. Y lo trajo Luis Alegre aquí, y recuerdo haberme reído largo y tendido con él en una mesa redonda entre cuatro y el de la guitarra. La siguiente vez que vino a Zaragoza ya hubo numerosos clausus para poder entrar a la rueda de prensa de gente que estaba interesada en verle. Pero ya en el interín había hecho el Torrente 1. Pero yo le conozco de antes, cuando solamente había hecho como importante la película del Día de la Bestia, de Álex de la Iglesia. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué te parece a ti? Tipo me parece un tipo muy divertido, inteligente, que sabe muy bien de qué va el negocio, que ha encontrado una mina y la explota, punto. Ahora, su película, la primera yo medio la defendí, la segunda no, y la tercera ya ni me atreví a verla, y la cuarta me temo que tampoco. Tampoco, ¿no? Bueno, pero bueno, me parece que cada uno es muy digno de hacer lo que le parezca. Exacto. El negocio es el negocio y punto. Yo desde luego no tengo... Bueno, yo creo que no he visto una película de Torrente entera, pero sí que... Bueno, lo que veo y palpo es eso, ¿no? Hay una fiebre muy Torrente aquí en España. Sí, bueno, ayer haciendo zapping, una cadena nacional estaba poniendo Torrente 3, aprovechando el tirón. Sí. Vi unos 10 minutos y bueno, me pareció horrible la tercera parte. Sí. Pero bueno. Bueno, esa es la que copa más pantallas, pero luego está en el centro de la tormenta, Cuestión de principios e Incendio. Efectivamente, las tres películas me interesan mucho. Uh-huh. La de Tavernier, por ser Tavernier, aunque creo que la película le ha salido nada más que regular, pero Tavernier es un director muy interesante, que por cierto conocí en Zaragoza hace unos años. ¿Ah, sí? Cuando le dieron el premio en Cine Francia. Sí. Incluso llegué a hablar un ratito con él, un tipo grande, enorme, una auténtica figura del cine europeo. Sí. Y... Tommy Lee, ¿no? Es el intérprete. Tommy Lee, ¿no? El actor... Tommy Lee Jones, sí, efectivamente. Tommy Jones. ¿Es cine negro en el centro de la tormenta? Por lo visto, sí, efectivamente. Tiene que ver con el Katrina, creo que era. Ah, vale. Quiero recordar. Luego está Cuestión de principios, que déjame... Es un tráiler, vamos a escuchar un trocito para que la gente más o menos se haga una idea. Venga. Te voy a contar un hecho anecdótico que revela muy claramente la diferencia de educación de la que hemos estado hablando. Esta mañana me llamó un nuevo gerente general. ¿Te llama? ¿No me dijiste? Vi esas revistas antiguas. Tertulias. Las colecciono. Pero mire. Le falta un número. ¿Puede creer? Mira, Alberto. Castilla, ¿me averiguó lo que le pedí sobre la revista? En efecto, tengo en mi casa el número de la revista que usted está buscando. Justamente el número en el que aparece mi padre. Mire que no quiero que me la regale. Todo tiene un precio. Esa revista tiene para mí un enorme valor de índole espiritual. No se la puedo dar. No todo tiene un precio, señor Silva. ¿Dónde vas a conseguir un trabajo cuando tu patrón te pone una patada en el culo? Usted me propone un desafío. Y yo lo acepto, Castilla. Voy a reconsiderar la oferta. Le ofrezco 30.000 pesos por la revista. Es el futuro de tu hijo, Adalberto. ¿No me acompaña a comer algo rápido por acá cerca? La base del matrimonio, Adalberto, es la infidelidad. Me hiciste sentir orgullosa, papá. Vendele la revista y dejate de hinchar la pelota. Federico Lupin, que es muy querido, ¿no? Ahí en Argentina y aquí en España, yo creo que va a tener buena acogida, ¿no?, la película. Sí, pero bueno, no será ningún éxito popular porque ya casi nada lo es. A mí Federico Lupin me parece un actor espléndido. Creo que la película es francamente buena, avalada por magníficas críticas. Es algo así como la historia de una tozudez, como don R.Q.R. de Paco Martínez, sí. Soria, salvando las distancias, pero en bueno. Oye, ¿y el guión puede ser de Fontana Rosa? Fontana Rosa es el, puede ser el Sí, es de un relato corto. Un relato corto. Es que a mí, bueno, yo tengo especial devoción por este hombre, o sea, imagino que eso es garantía también de que haya... Pues yo creo que sí. De que sostenga, ¿no?, la película. Bien. La película viene avalada por bastante éxito, yo he visto el tráiler, tiene muy buena pinta. Y Federico Luppi es un magnífico actor, muy creíble y muy interesante. Bueno, el nivel general de los actores argentinos es bastante alto. Otro estreno, Incendios. Creo nominada que... al Oscar, ¿no? Sí, efectivamente. Creo que es una película espléndida. Yo he hablado con gente que la vio en Valladolid y le gustó muchísimo. Sí. Una película dura. Eso te iba a decir. Muy interesante, que viene avalada por unas críticas extraordinarias. Una película canadiense. Canadiense, efectivamente. Lo que pasa es que el director sí que reconoce que es muy dura, que es una historia de mucho odio y de mucha ira, pero que al final también ha tratado de cerrar con algo de esperanza, ¿no? O sea, que la gente también tenga en cuenta que a pesar de la dureza hay una especie de, bueno, pues eso, ¿no? De esperanza. Yo la espero con mucho interés. Creo que con diferencia puede ser el mejor estreno en cuanto a calidad cinematográfica de este fin de semana. Bueno, y luego de las que ya llevan bastante tiempo, yo te quiero preguntar, porque vi el otro día el discurso del rey Fernando, que se ha llevado tantos Oscars, y yo no sé, me planteo, ¿dónde está el éxito? ¿Nos escuchas? Sí, es que se había ido, dime. Que vi el otro día el discurso del rey, y yo todavía me pregunto por qué ha tenido tanto éxito esta película, dímelo tú, porque si lo has encontrado la razón. Bueno, el boca a boca ha funcionado bien, la película es muy agradable de ver, y tiene una ventaja, tiene ese toque sólido del cine británico de toda la vida, y la entiende todo el mundo. ¿Y la entiende todo el mundo? Sí. Parece una tontería, pero quiero decir que es una película que tiene una pátina de respetabilidad. Entonces la película es más aparente que profunda. Exacto, sí. Y eso hace que guste a un espectro amplio de público. Bueno, pues quizá entonces sea por eso. Yo me quedé, no sé si por la expectativa, ¿no? Que, claro, recibe tanta ovación y tantos premios que dices, bueno... Bueno, si la hubieras visto antes, como la vi yo, antes de que incluso fuera nominada, vas a verla de forma, anónima, virgen, y la aprecias mejor. Cuando una película la ves después de ser avalada por premios, piensa uno que va a ver, sabe Dios qué. Exactamente, menos que lo ideal París, sería ir a ver las películas absolutamente sin ningún conocimiento previo. Exacto. Solamente París es la única que no decepciona, la ciudad de París. Lo demás, todo que te digan que es bueno, al final siempre hay un margen de decepción. Claro. Y luego también te quería preguntar, ¿por qué, de verdad, Fernando, en esta de Zaragoza, que ya es una ciudad, bueno, importante, ¿no? ¿Por qué no tuve la posibilidad de verla en versión original, esta película? Esa es la pregunta del millón. Pues porque será importante, pero somos una ciudad casi en ese aspecto de paletos. Y me perdonen los oyentes. ¿Y qué posibilidad tenemos de que esto cambie, Fernando? ¿Cómo podemos hacer? Muy pocas, porque el único cine que pone alguna película en versión original es Los Aragonia. Sí. Y curiosamente, no las que debería. O sea, solo en muy raras excepciones pone películas de versión original realmente interesantes. Y encima las pone más baratas. Ahora bien, yo he ido a algunas sesiones y hemos estado en familia. Claro, por eso los empresarios no están para perder dinero. Sí, claro, efectivamente, si es que a nadie no le gusta verlo en versión original, ese es el problema, el por qué a la gente tiene tanta pereza. Una película tanta como esta, que habría que verla en versión original. Claro, pero, efectivamente, está más que ninguna otra, pues, quizá. No, esto es una manera. Oye, una batalla perdida. Y la del Cisne Negro, cuéntame así por encima, si es bueno, recomendable para ver o no. Bueno, a mí me ha gustado un poquito menos que a otros, pero me parece una película, sí, recomendable, pero tampoco para volverse loco, ¿eh? Vale. Cuidado, que no, la gente que no piense que va a haber una película sobre el mundo de la danza, porque no es una película sobre la danza, es una película de terror. Ah, ¿es de terror? Fíjate, sí, está ambientada y está planificada como una película de terror. Y para que quede bien claro, Aronofsky, el director... las primeras secuencias, la rueda cámara en mano, para que quede claro que no estoy rodando una película sobre el mundo de la danza. Porque si lo contempláramos de esa forma, había que poner serias objeciones. Porque el mundo de la danza no se filma, se filma de otra manera. Él está haciendo una película de terror psicológico, una película nada agradable en algunos momentos, que incluso tiene ciertas connotaciones con la película de Haneken, La pianista, sobre automutilaciones y cosas de estas. Es una película interesante. Y también hubiera sido recomendable haberla podido ver en versión original. Creo que se puede ver, ¿eh? En Aragonia, en versión original. En Aragonia, pues mira, yo la vi en doblada. Y bueno, también he de preguntarte por la película de los Coen. También, dime, ¿cómo...? Bueno, bien, me pareció bien, sin más. Tampoco, vamos a ver, se pueden ver de bajo dos prismas. Quien haya visto la película de Henry Hathaway, con la que ganó el Oscar John Wayne hace 30 y tantos años, y quien no la ha visto. Yo la película de Henry Hathaway la vi en su momento, solo me acordaba que aparecía John Wayne tuerto, Pero claro, a la hora de ver esta película, novedades pocas. La película es sólida, como suele ser todo cine de Coen. Los Coen ruedan extraordinariamente bien. Sí. Es una película entretenida, interesante, pero tampoco para volverse loco ni para pensar que ha vuelto a inventar el mundo del western. Vamos a ver, no es sin perdón la de Clint Eastwood, por poner un ejemplo de un intento de revitalización del western. Vale. Que de todas maneras te iba a decir, ya para terminar, porque sé que contamos con poco tiempo. A quien le guste el western, y me consta que le gusta a mucha gente, pues es una buena película. Te iba a decir, ya para terminar, porque sé que no contamos con mucho tiempo, Fernando, ayer se hablaba en una emisora de, bueno, que se está prodigando mucho ahora el remake, ¿no?, de películas antiguas. Sí, pero tampoco hay que volverse estricto en ello. Los remakes han existido siempre. Las grandes historias han sido repetidas una y otra vez. El mundo de Hollywood siempre repitió películas que habían funcionado, ¿eh? Ah, es que lo decían como queriendo denunciar la falta de imaginación, ¿no? Como qué está pasando, que ahora parece que tenemos que tirar de remake, ¿no?, para hacer grandes historias. A mí me resulta mucho más grave el hecho de que el cine norteamericano tome películas, por ejemplo, hechas en Italia o en Francia, y las convierta a lo americano, y en el 99% de los casos, peor. Eso me parece más grave. Pero que una historia que funcione se vuelva a rodar años más tarde, pues no pasa nada por ello. No te parece mal. Oye, para terminar, dime cuál vas a ver este fin de semana. Pues voy a ver, si Dios quiere, El ardor del Renoir. Hay incendios y la de principios. Cuestión de principios. Bueno, pues ya. Y me dejaré la de Tavernía, a ver si la puedo ver la semana próxima. Bueno, pues entonces te pegaremos un telefonazo la semana próxima para que nos hables de esas tres películas. Cuando quieras. Y agradecerte, como siempre, Fernando, que hayas intervenido. Muchísimas Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Vale, otro para ti. Hasta luego. Cuarte en Onda, 107.0.